cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y vuelve nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas que hay resistencia y porque caminamos del mismo lado dando lucha desenmascarando. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando, desenmascarando. Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, estamos comenzando una nueva mañana aquí en Recorte Informativo. 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Día lluvioso, así amaneció. Y así seguirá durante toda la tarde, según pronostican. Nosotros muchas veces desde este programa recurrimos a la ley orgánica de las municipalidades para entender cuál es el deber que tiene un concejal, un intendente, a qué reglas debe adaptarse y a qué artículos e incisos debe respetar, ya que ellos son los que regulan la actividad, tanto municipal como concejal, o las funciones que debe tener un poder ejecutivo o un legislativo. Esta ley es la que regula los sueldos, es la que entiende cuáles son las responsabilidades que tiene un concejal y también cuáles son las incompatibilidades que puede tener, sus inhabilidades. Recuerda cuando hablamos del caso de Carlos Villaverde, que recurrimos a la ley orgánica de las municipalidades. También siempre lo hacemos cuando concejales e intendente se aumentan el sueldo, su dieta, y se ajusta de acuerdo a una cantidad de sueldos. El sueldo promedio del intendente se ajusta también a los sueldos de los concejales. Y la ley orgánica de las municipalidades cumple su función adecuadamente. Siempre se plantearon que se necesitaban algunas reformas de esta ley. Lo que hoy está analizándose, o por lo menos así lo han demostrado algunos intendentes del conurbano bonaerense, sin entregar muchos nombres, es que hay un borrador de una reforma de la ley orgánica. Es un documento de 150 páginas, y de lo que le estamos hablando no está en debate o no está en vista de reformar, sino que se propone, el punto principal de esta reforma es que los intendentes, la elección a intendente pueda ser independiente de las de presidente, gobernador, senadores y diputados. La fecha de la elección va a ser elegida por los distintos departamentos ejecutivos municipales. Cada uno de los 134 intendentes podría definir la fecha de los comicios locales, esto quedaría así facultado. Según dicen, el impulsor de esta reforma es un intendente de Berazategui, Juan José Musi, y fue uno de los que mayor diferencia obtuvo a nivel local con respecto a la fórmula Kirchner-Scioli en los comicios del 28 de junio. Por ejemplo, la lista de diputados nacionales del oficialismo obtuvo en ese distrito el 42%, mientras que la lista local de Mussi llegó al 59%. Ahora, esto planteado en estos términos, ¿lo beneficiaría a Andrés Arregui? Para el 2011, quien sea, Arregui, West o compañía, quien sea, ¿le sirve que estas fórmulas sean por separadas o por el arrastre conviene más seguir a quien vaya primero, en esa lista como diputado nacional, ya sea si sean elecciones legislativas o a presidente en las legislativas, en las presidenciales del 2011? Es un dato importante, ¿no? Entender la diferencia que han sacado tanto la fórmula Kirchner-Scioli como la del jefe comunal de Berazategui. Dicen que el proyecto se quiere aggiornar a las leyes de estos tiempos, pero aún se habla de que Scioli no está enterado de esto, que se lo plantearon en una última reunión que tuvieron alrededor de 45 intendentes con el gobernador Scioli, pero los que algunos apuntan a separarse o despegarse un poco de Néstor Kirchner, para otros también es una independencia, y esto se puede traducir en la en acceder a créditos, en no depender de la provincia de Buenos Aires, en que la recaudación sea mayoritaria para la municipalidad. Hay varios artículos también para entender un poco más. Es importante, decía otro jefe comunal, que se debata profundamente una modificación, porque lo que hay es una ley totalmente desactualizada respecto de la realidad de los municipios hoy. Tuve charlas con técnicos, dijo, y por eso hay un borrador ya de la reforma de la ley. Una emancipación es lo que pretenden muchos. Contratar empréstitos bajo su responsabilidad, sin necesidad de tener una autorización del gobierno provincial o nacional. Sería el artículo 46, que también sería reformado. Y el artículo 278 crea la facultad de propiciar la inhibición general de bienes. Las municipalidades podrán, por intermedio de ordenanza y sin intervención judicial, propiciar la inhibición general de bienes de deudores cuyo monto de deuda sea inferior a 3 sueldos municipales. Otra novedad está en la intención de que, en los supuestos de llegar a la ejecución total del presupuesto antes de fin de año y existiendo una mayor liquidez financiera, los municipios tendrían la posibilidad de continuar con su giro económico sin ser observados o multados como excesos. Estas son algunas de las reformas que se plantean. Pero si apunta principalmente a lo electoral y a poder decidir cada uno cuándo realizar los comicios locales, en este caso me parece que la lista oficial aquí de Wes, Arregui, D'Angelo, Patricia Jorge y compañía pretenderían seguir a quien esté a nivel nacional y provincial. Es lo que le ha dado resultado en estos últimos años. No sé si hubieran ido separados, si el resultado hubiera sido el mismo, entendiendo también lo que pasó el 28 de junio último. Hay un borrador, se pretende que sea una reforma y así lo quieren muchos intendentes. No se sabe si está en esta reforma, en esta pretendida reforma, el nombre de Andrés Arregui. ¿Estará? Buen día para todos. Esto es Recorte Informativo. Sale un bote a sufrir, no es como Venecia sin ti. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. México. Luz y fuerza. El Sindicato Mexicano de Electricistas se declaró en estado de emergencia luego de la emisión de un decreto presidencial que establece el embargo de la empresa pública de energía eléctrica. La Unidad Nacional de Trabajadores de México convocará a una manifestación en apoyo a los trabajadores del sector e incluso podría declarar una huelga general. Una gran medida de fuerza está prevista para el jueves 15 de octubre en el centro de la Ciudad de México, mientras un grupo de más de 200 trabajadores realiza un bloqueo parcial de calles cercanas al municipio de Ecatepec para exigir la salida de la Policía Federal que ocupa algunas subestaciones de energía. Nacionales. Asignaciones. El gobierno oficializó ayer la creación del Ministerio de Industria y Turismo en el marco del replanteo del gabinete que desencadenó la creación de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca. De esta manera, el Ministerio de Producción a cargo de Débora Giorgi cambiaría su denominación por el de Industria y Turismo. Provinciales. Tucumán. Ataque terrateniente. Durante la tarde del 12 de octubre, en el territorio de la comunidad indígena de Chuschagasta, fue asesinado por un terrateniente, el comunero Javier Chocobar, mientras que otras tres personas también recibieron heridas de diferente consideración. Desde hace 26 días, la comunidad de Chuschagasta se encuentra a la vera de la ruta reclamando el reconocimiento de la propiedad sobre sus tierras mediante la aplicación de la ley 26.160, por la cual se prohíben los desalojos de los grupos indígenas. El asesinato se produjo luego de que tres personas llegaron al lugar donde estaban los comuneros, comenzaron a sacar fotos e indicaron que el lugar era de ellos, que lo habían comprado. Locales. Nuevo abrazo al INDEC. En la jornada de hoy a las 13 horas, los trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, están realizando un abrazo a la entidad con el objetivo de luchar por sus puestos de trabajo y que se vaya la intervención. Raúl Llanesa, secretario general adjunto de ATE, INDEC, dialogó con Recorte Informativo y afirmó que la situación de los trabajadores ha empeorado dentro de la institución. Si no solamente no ha cambiado, sino se ha agravado con las últimas designaciones que hizo el Poder Ejecutivo, nombrando a gente del riñón de Guillermo Moreno las direcciones que estaban vacantes en el INDEC, ¿no? Con lo cual creemos que, evidentemente, no hay intención de cambiar la política de mentiras que instalada en el organismo desde enero de 2007. No hay intención de reconocer que no solamente la inflación es más grande de la que existe, sino que también hay más pobres e indigentes que los que realmente reconocen las estadísticas oficiales. Además, Llanesa indicó que desde el INDEC existe por parte de los trabajadores una postura para seguir luchando. Hay una intención muy fuerte de un grupo de trabajadores del INDEC con muchísimos años dentro del organismo de seguir resistiendo. Sabemos que esta etapa de resistencia que podría abrirse o iniciarse una nueva etapa en el país a partir del 10 de diciembre de 2009, cuando asuma la nueva formación. Sí. O cuando suman nuevos legisladores nacionales electos el 28 de junio, con lo cual también creemos que ahí existiría una posibilidad. Fundamentalmente porque, bueno, esto no resiste mayor análisis, la gente entiende que están mintiendo. A lo largo y ancho del país se suceden distintos conflictos que tienen que ver con esta situación de realidad social que vive la Argentina, mucha gente en la calle, muchos suspendidos, muchos despedidos. Las cosas que hemos denunciado hace 2 años y medio, que seguimos denunciando que en el INDEC venían no solamente por el índice inflacionario o IPC, sino también por esconder la cantidad de pobres, la cantidad de indigentes y todos aquellos indicadores que sociales y económicos que no le son favorables al gobierno actual. Finalmente describió como una puesta en escena las declaraciones de Norberto Iscovich, nuevo funcionario a cargo del INDEC, respecto del cambio de metodología. De lo de Iscovich es simplemente otra puesta en escena, como se hizo en el Sheraton de Pilar en su momento, cuando Alberto Fernández era el jefe de ministro, o cuando Sergio Massa intentó abrir el INDEC a la sociedad y en realidad a quien le abrió fue a las cámaras empresarias, a los bancos, y jamás a los trabajadores que venimos denunciando al INDEC. Es otra puesta en escena. Ellos quieren desestimar que hay un problema, y nosotros decimos un problema de manipulación, tratando de maquillar la situación diciendo que hay una nueva forma de calcular el índice. Realmente es patético que se enrollen este tipo de estrategias de tratar de confundir a la sociedad cuando todos sabemos que esto no tiene que ver con una forma de algún cálculo, de hacer algún cálculo, sino con la intención del gobierno de esconder la inflación, los pobres, los indigentes. Es la hora 9:36. 10 grados, 8 décimas la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años. Laura Cafetani, Pelota de Trapo, Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. La radio comunitaria de Moreno, porque nos ha acompañado y porque también hace falta muchos esfuerzos en poder luchar por los pibes, y comienza con medios de comunicación alternativos en esa unidad hermosa cuando nos hacemos pueblo, los medios, la sociedad, los chicos, para que no haya ningún chico con hambre, sigamos luchando.

Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo, ya para hacer la presentación formal también de mi compañera Cintia Medina, que está a mi izquierda. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, Rodrigo, y buen día a toda la audiencia también. Sí, con mucha información para el día de hoy, y siguiendo el tema que está relacionado con Alejandro Sánchez, él todavía se encuentra haciendo huelga de hambre, está detenido, hubo un intento, bueno, de pasar el caso para ver si se podía solucionar, y la intervención que hizo el doctor Néstor Mancheri. Bueno, se esperaba que el resultado de la apelación que había hecho la defensa de Alejandro Sánchez. Y no fue favorable en este caso. Ayer anunciábamos que los vecinos se iban a reunir a partir de las 3 de la tarde allí en Catonas. Hubo una cantidad de pintadas allí en el barrio el día domingo, denunciando lo que es la represión y también el manejo desde la policía, y también el consenso social, como se habló muchas veces desde aquí, lo hizo Gabriela López, de esto de no te metas, o que sin la intervención directa, sin preocuparse, uno ya está inserto en lo que es el consenso de lo que excluye directamente a los jóvenes del barrio. Había, en esta marcha se empezó a realizar a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, había muchos chicos jóvenes, hablamos de 16, 17, 18 años, y lo que se hablaba en ese momento, y yo lo hablaba con Gabriela López, esto de que me llamaba la atención la cantidad de jóvenes que había, y me dice, porque son chicos que sus familias están detenidos o sufren de esto con frecuencia. Son detenidos por la policía constantemente, ¿no? Por portación de rostro. Bueno, una realidad que tratamos de manifestarla a través de los micrófonos de lo que se está viviendo en Catonas, pero que los vecinos hoy tratan de hablarlo, contarlo y que los escuchan. Con volantes que después de compartir los audios vamos a compartir, en donde explicaban la situación de Alejandro Sánchez, lo que sucedió también con Ramiro Castro, pero de un problema que tiene historia, Rodrigo. No es algo que se acota solamente a estos dos casos. Viene desde hace un tiempo atrás, en el 2004 se hizo el desalojo de algunas familias que estaban ahí, y Gabriela López me decía, pero no lo hizo la policía, sino que directamente los expulsaron los mismos vecinos, gente que tenía problemas también con la justicia. No, además, Cintia, creo que es una de las pocas veces que se ha realizado esta vez un corte en los vecinos del barrio de Las Catonas por este tema, ¿no? Para denunciar algo que está oculto, o que lo conocen quienes viven en Las Catonas, pero no lo conoce el resto de la sociedad, ¿no? Lo que pasa. Por eso me parece que debe ser la primera vez que los vecinos deciden cortar para hablar de este tema, ¿no? La represión que se vive dentro del complejo de Las Catonas. Sí, igualmente es importante rescatar esta actitud de algunos vecinos y la actitud también de otros que pasan por al lado y, por ejemplo, decían, uy, se me va a ensuciar la ropa, recién colgué la ropa. y nosotros le preguntábamos, pero ustedes saben lo que está pasando, y realmente no sabían lo que estaba sucediendo. Gente de la cooperativa también, recordemos que tiempo atrás empleados, trabajadores de la cooperativa habían cortado la ruta en reclamo de lo que significaba puestos de trabajo. Hoy pasaban por allí y decían, están cortando la ruta, van a ensuciar la ropa. Bueno, con volantes y con charlas se intentó explicarle a la gente que pasaba por ahí cuál era el objetivo de la protesta. Escuchemos a Fernando, es un vecino de la zona, estaba allí en la marcha y nos explicaba, que el significado de este corte y también que Catonas está inserto en un contexto mucho más macro de exclusión. Bueno, este corte significa, antes que nada, un llamado a los vecinos de Catona para que despierten de una realidad naturalizada que tiene que ver con la violencia que se vive día a día. Y poner un poco el freno a todo este discurso de seguridad, de policía, que lo único que hace es echar nafta al fuego. Nuestra intención es tratar de que este tema se hable y que no es una solución el pedido de seguridad. En el barrio de Catona ha estado pasando a lo largo de toda esta semana y meses anteriores una mirada de casos que no es que fueron este mes, sino que en estos meses se ha empezado a saber, porque ha empezado a haber gente movilizada y ha empezado a decir lo que está pasando, cosa que todo el mundo sabe dentro de Catona, que se matan pibes permanentemente día por medio. Hace poquito mataron a dos chicos en la Manzana 5, el caso de Alejandro Sánchez, que fue torturado y detenido injustamente, que sigue en este momento detenido. Y por otro lado, Ramiro Castro asesinado brutalmente en el cruce Castelar, y los dos chicos que están en este momento internados, y todo es parte de lo mismo, de una represión preventiva que tiene que ver con mantener a los sectores populares callados, con miedo y sin decir qué es lo que nos está pasando. Lo que está pasando es una realidad social sin trabajo, sin educación, sin salud de ningún tipo, totalmente olvidada la niñez y la juventud, de manera tal que es culpabilizada la niñez y la juventud por siendo víctima de la situación que está obligada a pasar. Escuchábamos la palabra de Fernando y en un momento decía, esto de cuando no se crea el consenso, cierta parte de la sociedad también es la que pide, y impulsado mucho por lo mediático también, esto de que haya más policía en las calles. Entonces, es correcto cuando Fernando dice que haya más policía en las calles es echar más nafta al fuego, ¿no? Es decir, es de alguna manera naturalizar o que ya un problema se visualice de tal manera que se reprima por el solo hecho de permanecer a una clase social. Incluso la apatía, el desinterés por lo que está sucediendo es estar inserto en este contexto que hablaba Gabriela López. No influir, no protestar, no escuchar. Eso también es parte del consenso de lo que está sucediendo todos los días. Escuchemos ahora sí, había también representantes de organizaciones sociales como el MTL, estaban allí presentes. Faltaron algunas organizaciones del barrio, podemos decir. Había particulares más que nada y jóvenes, pero sí faltaron algunas organizaciones del barrio. Escuchemos, si te parece, Soledad es una vecina de un barrio aledaño. Nos comentaba ella lo que significa la represión y el miedo que se ejerce. Son audios extensos porque era importante escuchar un poco de cada una de las voces que estaban allí. Ella lo que decía era, bueno, la idea de esto es que se desnaturalice, que se pueda ver, visualizar, que este corte signifique eso. No es un corte porque sí, tiene un motivo. Y la idea es que la gente de Catonas, inclusive, se desnaturalice. Y también, si alguien, algún referente político se acercó a hablar desde el municipio, Soledad lo responde. Escuchemos. Y estamos acá cortando la ruta un poco para difundir lo que ya todos saben, que la policía, en complicidad con los políticos, está matando a nuestros jóvenes, los asesina, los acribilla por portación de cara. Y bueno, ya estamos bastante cansados de toda esta mierda. Queremos por lo menos decir basta, por lo menos que nos escuchen, demostrarle que no tenemos miedo y que vamos a salir a la calle ahora por Alejandro, por Ramiro, que está presente, y por tantos otros que lo vivimos a diario. Sí, esto se vive en todos lados, o sea, todos ya sabemos. Por ahí en la tele nos pasan algunos casos que pasan en San Isidro o en lugares más chetos, pero en los barrios, en el conurbano, en las provincias, esto pasa todos los días. Lo que pasa es que acá en Catona, por ahí, por el solo hecho de ser de Catona, ya está. Sos de Moreno, no existís, no tenés trabajo, no vas a llegar a los 30. Es totalmente el estigma social de la pobreza y la miseria. Y encima, cuando salís a tomar lo negado, te matan por la espalda. No, no, la verdad que al municipio estas cosas no les interesa. Solamente conseguir más manzanera y más punteras en los barrios para mantener a la gente dormida. Eso ya estamos bastante cansados también. No nos han amenazado hacia a todos, pero a algunos se ha corrido la bola que bueno, que esto no se tiene que saber. Lo de Ramiro, la madre está amenazada. Es como una cuestión constante también esto. Te van a tu casa, saben dónde vivís y bueno, si hablas de más también. ¿Hay un miedo instalado en Catonas? Sí, hay un terror instalado en Catonas. No es miedo, porque el miedo por ahí te empuja a salir a la calle y a por lo menos a decir basta. Acá en Catonas hay terror a movilizarse, la gente está encerrada en su casa, más reja, más candado, y los pibes se mueren en la esquina y nadie sale a ver qué carajo pasó. ¿Cómo se hace para trabajar con esto todos los días? No, se sigue saliendo porque uno valora la vida de uno como la de otros y el cansancio y el hartazgo puede más que el miedo. O sea, nosotros creemos que nuestra única seguridad va a ser la solidaridad, no más policías en la calle, porque sabemos que los policías les pagan para matarnos, no para cuidarnos. Se le notaba bronca, ¿no? A Soledad en la voz. De alguna manera tenía ganas de hablar y de contar lo que verdaderamente pasa en Catonas, ¿no? Era algo como que estaba reprimido en ella y que necesitaba contarlo, ¿no? Soledad tiene 29 años. Claro. Y imaginemos la vida, ¿no?, de Soledad, la relación con diferentes jóvenes también del lugar y las historias que pueden surgir de estos lugares y de estos espacios. Se calcula que, no sé, a ver, pues recién escuchaba yo a Gabriela López, hay 20.000 personas viviendo, sí, 20.000. En Catonas, entendiendo las complejidades que puede tener esto cuando hablamos de la estructura que es Catonas, la superficie y cuánta gente se concentra en tan poco espacio por los edificios, ¿no? Lo que significa esto. Por eso hablábamos el otro día de las particularidades del barrio y también la estigmatización que tienen los chicos que viven en estos lugares. No hay respuestas de políticos o de referentes políticos. Nosotros hablábamos de que esto sí se puede hablar políticamente y que también tiene incidencia política. No, pero también lo que ocurre es que nadie se quiere hacer cargo del complejo de las Catonas. No se sabe si corresponde a la municipalidad que se haga cargo, al gobierno de la provincia, porque ya desde cuando se construyó el complejo, en el año 89 aproximadamente. Bueno, desde ese momento ya estaba la discusión de quién se debía hacer cargo del complejo, ¿no? Claro, pero es un barrio que está inserto en el partido de Moreno y tiene incidencia directamente en el municipio de Moreno. Y sabemos lo que implica y las relaciones que hay entre la seguridad y aspectos políticos también, y sectores políticos. Entonces, desde acá era la pregunta, bueno, ¿se acercó alguien para hablar? Por lo menos para escuchar a los vecinos, ¿cuál es el problema que tienen? ¿Qué es lo que está sucediendo en la comisaría? Bueno, charlas hubo muy pocas, no hubo prácticamente lo que ellos decían. Y escuchemos ahora sí a Gabriela López. Gabriela López, militante, trabajadora social y también integrante del Patronato de Liberados de Moreno. Ayer le preguntaba a Gabriela López cómo se hace para seguir, porque yo miraba el rostro de ella el día que estuvimos en la Fiscalía número 4, cuando después de 2 horas, la jueza Mirta Guarino lo declara a Alejandro Sánchez culpable del hecho que se le asignaba. Y entonces era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Era la pregunta de los padres y de los familiares. Gabriela López los miró y les dijo, ya vamos a ver. Bueno, este fue el paso que siguió para seguir, que se haga más visible el tema. Escuchemos el audio, Gabriela López. En realidad es hacer visible la cantidad de muertes que hay en manos de la policía en este territorio, digamos, ¿no? Acá está como muy centralizado la muerte por la característica del barrio, ¿no? Del complejo habitacional este, donde viven más de 20.000 personas, calculamos en este momento. Pero en realidad se vienen, desde el año 97, se vienen produciendo muertes en manos de la policía y vienen tirando, arrojando cuerpos, de hecho, en el arroyo, como el de Pablo Morelos, que era de otro barrio. Pero mirá vos, fíjate que como lo tiran no a cualquier lado, lo tiran acá, no existen las casualidades, te quiero decir, ¿no? Y bueno, y muertes de todo tipo, no solamente de jóvenes y de, por ejemplo, que es una persona que no hace otra cosa que limpiar, que estaba viviendo en calle, limpiaba los edificios, hace 3 años más o menos, se sabe, los vecinos comentan que también fue la policía la que lo mató. Tienen impunidad, digamos, para todo, para trabajar estas redes delictivas, ¿no? Continuamos aquí en Recorte Informativo, escuchamos la palabra de Gabriela López. Nos queda un audio más para compartir, ¿sí? Ayer en el corte, algo que para compartir, Cintia, cuando Gabriela López también hacía una exposición en una conferencia de prensa, cuando se daba a conocer el caso de Alejandro Sánchez, contaba lo que se genera en los complejos habitacionales y lo que se genera en cada departamento, en las paredes del complejo de las Catonas se ven los nombres de aquellos pibes que fueron que han muerto, que han sido asesinados por la policía, y sus propios amigos son los que escriben los nombres de ellos, ¿no? Era importante escuchar este último audio porque ahí es donde Gabriela López dice, esto no es algo actual, viene de hace años, escuchar que se mataron pibes y se tiraron al arroyo, sin exagerar, no se está exagerando, sino que fueron realidades concretas. Entonces, cuando uno hace un análisis de eso y ve que esto tiene un tiempo, pregunta, bueno, ¿qué van a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿O qué se va a hacer? Bueno, muchas preguntas al respecto. Por eso la bronca también de Soledad, ¿no? Ya estamos cansados de esto. Soledad tiene 29 años. Pensemos lo que vivió también en estos últimos 15 años, desde la adolescencia, cuando uno está mucho más en la calle, puede ser. Escuchemos ahora sí el quinto audio, porque acá está la pregunta. Bueno, Gabriela, ¿cómo se hace para seguir adelante? ¿Cómo se sigue luchando? Y esto es lo que contesta Gabriela López del Patronato de Liberados de Moreno. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino. Sí, hay que como intentar también uno, digo, con mucha indignidad, pero poder encauzarla y la bronca, ¿no? Y la pena que produce, digamos. Nosotros, qué sé yo, nos enteramos de la muerte catastrófica, ¿entendés? De Ramiro, y no tenés más que por eso, que te agarra una indignidad y una bronca que no la podés encauzar. La podés encauzar solamente, digo, con la organización, la lucha, con todo lo que implica el colectivo. Por eso es esto, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer ahora también, poder encauzarla en el colectivo, ¿no? Con los pibes, con los más chiquitos, que vean que esto no es natural, ¿entendés? Que no es natural que una madre entierre a su hijo, ¿no? Que un abuelo entierre a su nieto, ¿no? Que un tío entierre a su sobrino, no es natural. Hay muchos chicos, o sea, adolescentes. Ellos viven, ya te digo, estas tragedias, estas muertes como algo cotidiano, porque nosotros no tenemos que olvidarnos que no podemos, insisto, que a raíz de cuando pasa algo así, ¿no? Y ocurre un conflicto y ocurre una tragedia, siempre se intenta, ¿no? Mantener la cuestión de la organización, pero después se hace efímero, por eso lo queremos lograr es la continuidad de estos hechos, ¿no? Porque parece que estos fueron hechos aislados, de hecho, insisto, hubo muchos. En el 2004 acá hubo un conflicto muy grande en donde las personas intentaron que fuera la comisaría y de hecho desalojaron a gente que era muy invasiva en cuanto en el barrio, ¿no? En una red delictiva importante. No los desalojó la comisaría, que formaban parte de esa red. Lo lograron sacar la gente, enardecida y con mucha bronca, del contexto que se vivía también en el 2004. Como eso, hubo muchos conflictos en este territorio, pero a veces no tiene continuidad. También tiene que ver con el escenario político en el que estamos, ¿no? En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela. Por la palabra. El Partido Socialista Unido de Venezuela anunció que conformará una escuela de cuadros en el ámbito de la comunicación para formar comunicadores y comunicadoras alternativos. El comisionado de Propaganda e Información, Jeffrey Argüello, hizo pública la decisión y explicó que el objetivo de la escuela será que los ciudadanos aprendan a manejar las herramientas comunicacionales. Hoy comienza en Caracas la campaña de inscripción para aquellas personas que estén interesadas en formar parte de las patrullas laborales de comunicadores. Nacionales. Otros números. 7 de cada 10 ciudadanos acusó impacto de los aumentos tarifarios generados en los servicios de luz y gas a partir de la decisión del gobierno de reducir los subsidios a los precios de estos sectores. Los datos se desprenden de un estudio realizado por la consultora Neder, en el que muestra que a pesar de que el gobierno aseguró que los ajustes solo afectan al 30% de la población, la percepción del público va en sentido contrario. Casi un tercio de la gente remarcó que estos incrementos le influyeron mucho y 6% dijo que alteraron totalmente el presupuesto del hogar. Provinciales. Buenos Aires. Nuevo paro en salud. La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires realiza una protesta más. Asegura que el gobierno de Scioli no garantiza condiciones dignas de trabajo para los médicos y demás profesionales. Hugo Amor, presidente de la CICOP, manifestó: si el gobierno garantizara, como es obligación, las condiciones de trabajo, no nos veríamos obligados a reclamar por el cumplimiento de los compromisos asumidos.

garganta cuando escucho a dos cajas cantar una vidala. Santiago del Estero es un llanto moreno con música en los ojos y un corazón copero. Santiago del Estero es un llanto moreno. Piel morena, bombisto y vidalero, cantor de chacareras, claro soy santiagueño. Chilalo, piel morena, bombisto y vidalero. Lejos del pago añoro noches santiagueñas y ese parral por cielo, un racimo de estrellas. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas. Amar es mi destino, ya me pagó Sajero. Pero a mi santiagueña, mis quilas siempre vuelvo. Amar es mi destino, ya me pagó Sajero. Santiago del Estero es un llanto moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un llanto moreno. Causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, o sea, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Luego, hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tenemos que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos un... cosas que los chicos los puedan alimentar. A la gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. Continuamos en Recorte Informativo, 466-6559, una de las vías de comunicación para que llames, o si no, también mensaje de texto puede ser, Cintia. Al 15-61-54-03-59, el otro día en la calle decía, pasa muy rápido el número de teléfono, lo decimos de nuevo, 15-61-54-03-59, Victoria, ¿ya notaste? Sí, ya notó, mentira, Cristian está tomando mate, no está Cristian notando. Cristian está notando también. Hoy Victoria en la operación técnica y puesta en el aire. O un mail si quieren mandar a micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Muy bien, continuamos con el programa. Aquí ya nos acompaña Rubén Bustamante, nuestro compañero. Buen día, Rubén. Buen día, Romero, también de Esquiavi, de Michelis, Heinze, Mascherano, Verón, Gutiérrez, Di María, Messi, Guayín. El país habla de esto, así que es imposible no dar la lista de... No, la conformación de la Maradona, que todas las fechas cambia el equipo. El que no cambia es Maradona. Maradona sigue siendo el técnico. Ahora, todas las fechas cambia el equipo. Alguno va a funcionar, dice Maradona. Sí, por ahí Otamendi no jugó el partido con Perú. No jugó de Michelis o de Michelis. Ahora de Michelis que había sido uno de los baluartes de la defensa argentina, que no estuvo frente a Perú, ingresó en el segundo tiempo cuando Argentina ganaba holgadamente 1-0. Y Perú, como decía el Turco Hueve, lo cagaba cascotazo al arco de Romero, que la verdad fue una de las figuras frente sí, a Perú. Figura. Bueno, así están las cosas. ¿Qué puede pasar hoy? Está clasificado Brasil. ¿La columna era esto, no? No. Lo que puede pasar es que Argentina puede quedar afuera del Mundial, eso puede pasar. ¿Quiénes están clasificados? Brasil... No mires ahí, no mires a tele. Brasil, Paraguay, y Chile, hasta ahí. Paraguay tiene como técnico al Tata Martino, que es argentino. Y Chile tiene como técnico a Marcelo Bielsa, que es argentino. Argentina tiene como técnico un argentino, Maradona. Y Maradona... Maradona es como Gardel, dice. Sí, ¿no? Es argentino. Maradona es un una figura extraordinaria desde el punto de vista individual. Explica esto como si gana, cómo tiene que ser. Perfecto. Si gana, Argentina clasifica directo. No hay repechaje. Si Argentina, repechaje. Que se entiende lo que es repechaje. Tenemos que jugar otro partido con Puerto Rico, creo que he jugado con Costa Rica. Un repechaje, ¿no? Es esto, el repechaje. Claro. Como sucedió con Australia. Antes de ir al Mundial del 90. 94. ¿Sí? ¿94? Sí. Sí, Coco Basile. Que lo tuvieron que llamar a Maradona de urgencia. Sí, de urgencia. Estaba por ahí el Maradona jugando, no sé en dónde, y se venía para acá. Estaba jugando otro partido. Gol de Batistuta, me acuerdo. Bueno, si gana Argentina, clasifica directo. Si empata Argentina, ¿qué pasa? Depende de lo que pase con Ecuador. Y Chile, que juega con Chile. En Santiago de Chile. Ahí tendría que ganar Ecuador, creo, como 5-0, más o menos. Por la diferencia de gol. El problema es que si Ecuador le gana a Chile y Uruguay pierde, le gana a Argentina, porque me parece que es justo decirlo así también, que Uruguay puede ganar a Argentina. No, si Argentina pierde con Uruguay, ¿qué es tan propio de los argentinos? ¿No? Uruguay le puede ganar a Argentina porque dio para muchos el batacazo, pero jugó como juega Uruguay en momentos definitorios, y la historia lo demuestra así, ganándole a Ecuador en Quito 2-1. Perdía 1-0 Uruguay en Quito, y lo dio vuelta y se puso 2-1. Hay un fervor enorme en Uruguay, que es un pueblo futbolero y que hace muchísimos años creo que no participa en el Mundial, porque hoy está al alcance de la mano de Uruguay acceder a la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, ganando Uruguay. Ingresa a la Copa del Mundo, si se dan algunos resultados. Algo que hace dos fechas era improbable para el equipo de Tabaré. Tabaré, ¿no? Tabaré Vázquez, que es el presidente. Mira, no, Tabaré, Tabaré, claro. Yo dije Tabaré, Tabaré. Sí, Oscar Washington Tabaré, sí. Que quiere ser presidente de la Nación en algún momento. Sí. ¿Usted vino a hacer una columna de fútbol? No, pero como todos hablan de la selección... Pero todos hablan de la selección. Y todos van a hablar de la selección hasta las 7 de la tarde de hoy, que empieza el partido. Y mañana. Hoy hay sesión a partir de las 6. ¿A las 5? En el consejo. Va a empezar a las 5. Bueno, pues la última vez, ¿te acordás, Cintia, del partido de Argentina-Paraguay? 8 en puntos. Empezó 7 sí, y sí. media, terminó 8 menos 8, 10. Sí, 8 menos 10. 20 minutos la sesión porque a las 8 jugaba Argentina. Bueno, así quiero decir que hay un gran Obama... Barack Obama bailó con Thalía. Está bien. Es más... ¿Por qué no puede bailar? No, puede bailar. Lo que quiero decir es... A propósito, ahí está. Es como Menem cuando bailó con una odalisca, es como, ¿te acordás? Claro, lo que pasa es que Obama tiene más plasticidad porque es negro. Puede ser. Menem también, pero se había blanqueado en ese tiempo. Había un efecto Michael Jackson en aquel momento, que con algunas operaciones Menem quiso ser lo que siempre soñó ser. Estaba bailando con el Premio Nobel de la Paz en la mano. Bueno, por ahí, en estos 4 minutos que quedan, lo de la selección argentina es porque es noticia, evidentemente. Y lo tenemos que tomar así, como una noticia. Aguante Maradona. Ninguno está preparado. Ah, a ver, ahí viene bueno, con el mensaje. Para que se cayó. Llama a la REM. Pasa el papel. En 40 minutos llega. Sí. Dice: Aguante Maradona. Minujín está preparando Monumento Palermo. Ah, Marta Minujín está preparando Monumento Palermo. Sí. Está preparando el monumento. Sí. El galo, sí. Puede ser. Palermo siempre donde tiene que estar Palermo, ¿no? Yo me propongo la semana que viene hacer una introducción, una columna sobre los ídolos y los idólatras. ¿No? ¿Cuánto daño se le hace al ídolo cuando la obsecuencia es absoluta? ¿No? ¿Le puede pasar lo mismo a Palermo? Le pasó a Maradona, perdón, le pasó a Maradona. Sí. O a tantos. Le pasó a Maradona. Esto de ubicar a esa persona en un lugar que no le corresponde. Pero es por la necesidad que tiene esta sociedad y muchas sociedades del triunfo, del éxito. Pero bueno, hoy la propuesta que hizo la productora sobre, no sé, esta decisión que se toma de darle el premio Nobel a Barack Obama, realmente es notable. Es notable cómo se puede manejar un premio que tiene a lo largo de la historia momentos parecidos a este de la unción de Obama, vamos a decirlo así. Frente a, por ejemplo, Pérez Esquivel, que fue premio Nobel de la Paz. ¿Qué es lo que intenta hacerse con este premio? Primero es desconocer a muchos otros que han bregado por la paz. Yo podría decir que Chávez bregó por la paz. Que Rafael Correa bregó por la paz. Que trabajaron para que se liberaran, por ejemplo, a las rehenes de FARC. Hasta Ingrid Betancourt podría ser un símbolo de la paz a partir de que señaló hacia la derecha y hacia la izquierda sus sensaciones de lo que vivió en esos tiempos de secuestro y de privación de su libertad. Podemos hablar, no sé, de comunidades africanas que siguen creyendo en la paz frente a un mundo que le da la espalda, digo, completo. No sé, puede ser algún integrante del pueblo palestino también. Esto es como, me da la sensación a mí, que es como los Martín Fierro, más o menos lo que sucedió con el premio Nobel de la Paz a Barack Obama. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué es negro? ¿Qué dijo Barack Obama frente a una historia de blancos que han gobernado el país más importante del planeta? La llegada de Obama con su discurso de una América para los americanos, pero para todos los americanos. Una recuperación de la democracia. Ahora, siguen las tropas en Afganistán y en Irak. Claro, era un discurso que no se lleva adelante con la práctica. Lo hablamos un montón de veces. Sí, claro, pero con un discurso muy bien armado de Obama. Es una persona no solamente preparada, sino que tiene un gran poder de seducción y tiene mística. Pero darle a Obama el premio Nobel de la Paz, a partir de su prédica de disminuir el armamento nuclear o ir contra la carrera armamentista, es una tomada de pelo a nivel global, como sucedió con Bush al decir que había armas de destrucción masiva en Irak que jamás se encontraron, decir que la declaración de Obama o la intención del gobierno de Obama, que no es otra cosa que la intención de los demócratas, como sucedió siempre en Estados Unidos, demócratas y republicanos, partidos, estructuras que a lo largo del tiempo han demostrado en mayor o menor medida su vocación imperialista y belicista en los momentos en donde se requería la aparición de una guerra para sostenerse en el poder. Obama lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo porque es del Partido Demócrata. No es Obama como Obama aquí, podría ser Kirchner por encima de un partido, sino es Obama dentro del partido y el partido absorbiéndolo a Obama. Me parece que es una falta de respeto a la historia que en algunos puntos es rica de lo que significa un premio Nobel de la Paz. Las bases en Colombia, como dice aquí el compañero, pero más allá de las bases en Colombia, creo que el principal país productor de armamento y quien trabaja mucho más el negocio, la empresa de la guerra, es Estados Unidos. Es Estados Unidos por su presencia en Afganistán, es Estados Unidos por su presencia en Irak, es Estados Unidos por sus sólidos vínculos con Israel, es Estados Unidos cuando mira el patio trasero para desplegar la cuarta flota y trabajar condiciones que aparecen en leyes como la ley antiterrorista, que la Argentina aprobó y Chile también. Es Estados Unidos cuando envía a sus embajadores o sus empresas para hablar de la necesidad de vínculos normales, que no es otra cosa que respetar los niveles gananciales y la potestad que tiene la primera potencia mundial para hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que desee. No se puede otorgar un premio a quien declaró solo declarar, mientras la acción directa de Estados Unidos no va a modificarse, como no ocurrió en la gestión de Clinton, que era demócrata y que se supone mucho más progresista que los republicanos, o Tormenta del Desierto, ¿quién desarrolló la operación? ¿Quién fue? Los avances para capturar la renta petrolera y los recursos estratégicos. No era Bush, fue Clinton. Bush después escaló posiciones. Y hoy, frente a una amenaza real que tiene Estados Unidos de perder el privilegio de ser la potencia hacia un mundo hexagonal en donde China, India y Rusia van trabajando fuertemente y se suma Brasil, Estados Unidos necesita la desestabilización para estabilizarse. Y esto es la historia misma. A Obama se le dio un premio porque se quiere consolidar esa prevalencia en la figura de un hombre distinto en su discurso, pero similar en la práctica del Partido Demócrata y un gobierno como el de Estados Unidos que no va a ceder jamás su sitial. Estados Unidos es amante de la guerra, no de la paz. A ese hombre que es presidente se le dio el premio Nobel. A ese hombre que con todo el poder que tiene podría haber actuado desde su gobierno democrático, en donde se respetan las libertades individuales y constitucionales, para que Honduras no sea un escándalo mundial, que la mayoría del mundo le da la espalda a ese golpe y a la búsqueda del poder de quien fue ungido por el pueblo. A ese hombre se le dio el premio Nobel de la Paz, que por cierto Estados Unidos envió sus aparatos de inteligencia para que Micheletti diera el golpe. No tengo dudas al respecto. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Cuba perdió 96 mil millones de dólares por bloqueo de Estados Unidos. La misión permanente de la isla caribeña ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, presentó un informe en el que se denuncian los daños económicos provocados por el bloqueo impuesto por Estados Unidos. El texto elaborado por especialistas cubanos detalla los motivos de las pérdidas relacionadas con el turismo, la agricultura, ciencia, tecnología y el sector agropecuario. Explica que en total se contabilizan alrededor de 96 mil millones de dólares de pérdidas en el casi medio siglo que ha durado la medida. El próximo 28 de octubre, la Asamblea General de la ONU se pronunciará por 18ª vez sobre el bloqueo impuesto a la isla. Nacionales. Vínculos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó con el presidente de la India una serie de acuerdos de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear y la eliminación del visado entre ambos países. El encuentro se produce en el marco de la gira de 3 días que está realizando la presidenta Cristina Fernández por la India. A su vez, en la misma reunión, la Argentina y la India firmaron un programa de intercambio en ciencia y tecnología para los próximos 3 años. Provinciales. Pobre el norte. Las poblaciones salteñas de Salvador Massa, Aguaray, Mosconi, Vallivián y las comunidades originarias carecen de agua potable. La compañía salteña de agua y saneamiento, Sociedad Anónima, se llama COSAISA, que tiene a su cargo la prestación de servicio público de agua potable y desagües cloacales en todo el territorio de la provincia de Salta, recomendó a los usuarios no consumir agua de la red, pedido que fue ratificado por el director del hospital de Tartagal, Juan Jorge Rubén Tapia. No obstante, desde la escuela de Villa Güemes, las autoridades admitieron no haber recibido ninguna comunicación por el tema del agua y agregaron que la única relación con el problema la tuvieron al recibir dos bidones de agua, pese a que el establecimiento concurren unos 700 chicos. Locales. Pensamiento personal. Carlos López, concejal electo por el Acuerdo Cívico y Social, sostuvo que luego de 26 años existe la opción concreta de recuperar la institucionalidad del Consejo Deliberante. Para que se deje de ser una escribanía, el dirigente del Partido Socialista en Moreno habló de cambiar la conducción de la presidencia del Honorable Consejo Deliberante. Las fuerzas de oposición son superiores a las fuerzas oficialistas dentro del Consejo Deliberante. Ahora bien, quien conoce el Consejo Deliberante adentro sabe que la presidencia del Consejo es una herramienta fundamental. Para los que reclamamos que el Consejo Deliberante no sea una mera escribanía donde se pasaban los trámites, se ponía una firma y un sello, esto tiene un valor muy particular y yo, Carlos López, pienso que es hora de recambiar la presidencia del Consejo Deliberante. Para Carlos López, el Partido Justicialista no tiene mejor candidato que Mendieta para ocupar la presidencia, lo que representa la crisis y la falta de recambio del oficialismo. Creo que el Partido Justicialista no me puede ofrecer mejor que Mendieta. No me puede ofrecer mejor que Mendieta. No solo a López, a la ciudadanía de Moreno. No le puede ofrecer mejor. Y si está ahí es porque no tienen a alguien mejor que Jorge Mendieta para poner. Por último, López afirmó que la ley orgánica es clara al señalar que con la mayoría de votos de los concejales presentes se define el presidente y se designa el secretario del Consejo Deliberante. Esta norma concreta referida a la elección del presidente del Consejo Deliberante no ofrece ninguna dificultad de interpretación. Si estuviéramos jugando al fútbol, podemos patear de espalda al arco que la embocamos. Seguro, esto no le podemos errar. No le podemos errar. Es clarísimo. Clarísimo no hay. O sea, leíste vos, la sesión preparatoria, únicamente si se da una situación de empate le corresponde a la primera minoría. Es la hora 10:40. Se mantiene la temperatura 10 grados 9 décimas, también la humedad es del 96%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Tres años. Bueno, somos País Aborigen y le queremos mandar un feliz cumpleaños a la radio FM Moreno. Gracias por estar siempre acompañando a la comunidad. Muchas gracias a la radio por ser un apoyo terrible a las bandas locales. Y que eso se lo vamos a agradecer eternamente. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Nunca es tarde.

cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes. Continuamos en Recorte Informativo, 10 y 48 de la mañana. Nuestras vías de comunicación las repetimos: 466-6559, 15-61-5403-59. Si no, también pueden entrar a nuestro blog fmmoreno.blogspot.com. Ahí encontrarán todos los programas de la radio cargados y subidos en esta página que, bueno, la hemos actualizado. En estos días de lluvia que duraron durante todo el fin de semana y hoy continúa, hay vecinos que sufren las consecuencias y lamentablemente nunca hay una respuesta. O no sé si hay que decir lamentablemente, porque ya es una desidia directamente lo que ocurre en el barrio El Vergel, allí en Cuartel Quinto. Los vecinos siguen en las mismas condiciones. Está en comunicación telefónica Norma, la vecina del Vergel. Tras la presentación telefónica, charlamos con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Norma, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien? Sí. Ahí te escucho muy bien. Bueno, Norma, ¿qué está ocurriendo en el barrio? Nuevamente, bueno, las lluvias que persistieron durante todo el fin de semana, ¿los han afectado nuevamente? Sí, mira, desgraciadamente el sábado hizo desastres acá en el barrio. Volaron techos, gente con chicos andaban en la calle porque no tenían techo para dormir. Desgraciadamente pasamos mal, la verdad que bastante mal. Norma, ¿fue alguien, recibieron asistencia desde el municipio, Defensa Civil, alguien se acercó hasta el barrio en los últimos días? Mira, yo llamé el domingo temprano a Defensa Civil, me comunicó con Carolina Soria, me mandaron pañales, bolsas de mercadería, y ayer anduvo esa acá en el barrio visitando a la gente que desgraciadamente pasaron muchas necesidades, mucho frío, ahora de vuelta el tiempo, lluvia. Prometió mandar gente, cosas desde el municipio para la gente que se le voló el techo, que perdieron todo. Pero bueno, estamos esperando porque la gente viene a preguntar y todavía no tengo respuesta, viste, todavía no ha venido nadie a traer nada. Norma, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer desde el lugar que ocupan allí como referentes del barrio? Porque a veces los recursos son escasos y las ayudas, puede haber mucha voluntad, pero no son las que necesitaría el vecino. Mira, recurren a nosotros, acá a la gente del comedor, porque sabe que estamos en contacto con la gente del municipio, y vos sabés que lo que más le podemos dar es alimento, lo único que le podemos dar, y alguna ropa que haya en el comedor, pero en estos momentos tenemos muy escasa ropa para la gente. ¿Están recibiendo a los vecinos, se alojan en la capilla donde están ustedes en el comedor? No, desgraciadamente no quieren abandonar la casa, quieren quedarse porque dice que le van a venir a robar lo poco que tiene. Así que cada uno está en su vivienda soportando la lluvia como puede. El frío, sí, la verdad que sí. Encima sin luz, porque estábamos sin luz. Estuvimos hasta el lunes de la mañana sin luz. ¿Por qué, Norma? Y por la tormenta del sábado, que reventó el transformador de acá en Vergel, anduvieron arreglándolo, pero estuvimos sin luz, se venía apagada, estaba continuamente sin luz. Y las instalaciones también son muy precarias de luz ahí en las casas. Sí, desgraciadamente sí. Mira, casualmente estábamos hablando con una compañera acá, enfrente en el otro barrio, en el barrio Yerén, una casilla precaria, se prendió fuego esa misma noche con gente adentro. Y desgraciadamente tenemos miedo de eso nosotros acá en el barrio, ¿viste? Pero gracias a Dios no tenemos ese, eso es perfecto, qué sé yo, no sé, mira, la verdad que estoy mal porque no tenemos recursos como ayudarlos. Norma, ¿y la posta sanitaria cómo está funcionando? Porque el cambio climático también afecta a la salud de los más chicos y también de los adultos. Bueno, desgraciadamente la semana pasada nos atendió porque hubo paro de médicos, ahora hoy es casualmente el día que vienen los médicos a la tarde, posiblemente esperemos que vengan porque vienen a preguntar gente, tienen chiquitos muy enfermos, así que supuestamente viene el médico a la tarde. ¿Y cómo te sentís vos hoy después de tanto tiempo de lucha? Porque cada vez que llueve es la misma historia y cada vez y no hay respuestas. Exactamente, vos sabés que estamos re mal. Para colmo, se acercó la coordinadora al comedor, del comedor al municipio, nos dijeron que nos iban a mandar la gente del municipio para que anduvieran viendo a ver cuándo empezaron las máquinas. No apareció nadie, nos están tomando el pelo. Desgraciadamente tenemos que tomar una decisión y no queremos volver a la ruta, ¿viste? Porque somos las mismas mujeres de siempre, está bien, vamos a cortar la ruta, pero no queremos llegar a ese momento de vuelta. Claro, eso era lo que nosotros hablábamos en otras situaciones. Y ustedes decían, si no nos queda otra opción, vamos a cortar la ruta. ¿Qué es lo que faltaría como para que tomen esta medida? Sabiendo que no es la más apropiada, podría ser, pero es la única con la que uno lo puede llegar a escuchar, con medidas de este tipo. Mira, desgraciadamente vamos a esperar a... Y ahí recién vamos a ver. Si no, posiblemente ya el lunes... Si no tenemos respuesta del municipio, que se acerque alguien del municipio a dar la cara, vamos a estar en la ruta. Norma, trabajamos con tarjeta y se nos está por cortar. Bueno. Disculpanos. Te agradecemos mucho la comunicación, Norma. Está bien, no hay problema. Hasta luego. Chao, gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, allí escuchaba la palabra de Norma, vecina del Vergel. Recuerdo, Cintia, cuando nos acercamos la última vez, en la última tormenta, creo que lo que más necesitan los vecinos es... primero, poder arreglar sus casas, porque en cada tormenta fuerte, bueno, se termina despedazando todos los techos precarios que tienen muchas viviendas, lo sufren más, y lo sufren más las personas que viven dentro, ¿no? Los vecinos necesitan que los escuchen, Rodrigo. Aparte de las cosas materiales, tienen la necesidad de hablar y contar lo que les está pasando, y que alguien venga y les diga... directamente, bueno, este es el problema, estamos tratando de solucionarlo. La ausencia está presente, el sinónimo, la ausencia, y no hay respuesta de ningún tipo, las promesas siempre están latentes, se pasan, y la desesperanza también. ¿Cómo se puede seguir así? ¿Vamos a esperar que algún niño se muera electrocutado? Y no se tiene que esperar eso, sabiendo que ya hay un ejemplo. Lo decimos porque nosotros entramos a las casas, estuvimos compartiendo con las familias del barrio, viendo qué era lo que pasaba. Las inundaciones se producen no por culpa de los vecinos, sino por consecuencia de una mala obra, que no se tomaron las medidas que se tenían que tomar. Entonces, a partir de aquí, pensar cuáles son los responsables y quién se tiene que hacer cargo de esto, que es la infraestructura del barrio y va directamente implicado aquí el municipio. Así es, los problemas son muchos. Por un lado, en la posta sanitaria la semana pasada no atendieron los médicos. Los vecinos se están preguntando, bien lo relataba Norma, ¿cuándo vuelven a atender? Se sabe que no es todos los días, sino cada 15 días. Si hay muchos médicos, puede ser cada una semana. Tenemos el problema de infraestructura, tenemos el problema en la educación. Las calles quedan totalmente abnegadas, no pueden salir los chicos de las casas. No queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, tampoco. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos con recorte informativo. Llegaron algunos mensajes. Ana de Cascos Salas dice que lo que comentó Rubén le hacía acordar a una película, El Señor de la Guerra, en donde actúa Nicolas Cage, en la cual los norteamericanos se denuncian a sí mismos. Es muy buena película y pinta exactamente como ellos son, dice Ana de Cascos Salas, que vamos a estar hablando con ella luego de las 11:30 cuando termine el programa. Sí, es muy buena la película. Habla justamente de la importación y exportación de armas de guerra a manos de Nicolas Cage, con todo el respaldo del aparato norteamericano, ¿no? Belicista. Bueno, llegó también otro mensaje. Es de una chica que se ha perdido. Se llama Gabriela Castillo Salazar. Tiene 14 años. Se ausentó de su hogar el 9 de octubre. Fue vista por última vez en la zona de Cascallares cerca de las 5 de la tarde. Tiene tez morena, cabello castaño oscuro, 1,55 de altura, 50 kilos pesa. Tenía el pelo recogido, un jean azul, una remera fucsia y un chaleco blanco con rayas verdes Adidas. Hay un número para comunicarse al 15-67-41-36-79, lo repito, 15-67-41-36-79, o si no al 15-32-14-72-53, 15-32-14-72-53. Llegó un mensaje, a ver si es conocido el número. No, dice, si tienen, pasan para el final la cumbia de los trabajadores de Kraft. Hay un tema de la cumbia de los trabajadores de Kraft. Lo buscamos. Vamos a buscarlo en internet, ¿sí? Para ver si lo encontramos al tema. Bueno, los trabajadores están hoy en la puerta del Ministerio de Trabajo. Hay una nueva reunión entre la patronal, los representantes del ministerio y los delegados, que ya han podido reincorporarse los integrantes de la comisión interna, pero todavía todos los despedidos no han podido ingresar nuevamente. Tenemos en el panorama anterior, escuchamos la voz de Carlos López, en donde, bueno, hablaba de quién será el próximo presidente del Honorable Consejo Deliberante de aquí de Moreno, cuáles son las expectativas en realidad, y lo que se está especulando de algunos sectores también, ¿no? Se habla de acuerdos por los pasillos, entre los diferentes bloques. ¿Quién podría ser el presidente del Honorable Consejo Deliberante y Deliberante, está bien, y la importancia que tiene este cargo? Sí, se habla de que podría seguir Jorge Mendieta en este puesto, y también se habla de que la presidencia tiene que quedar ahora en manos de la oposición, ¿sí? Entendiendo que a partir del 10 de diciembre será mayoría, uniendo los dos bloques, ¿no? Unión del Acuerdo Cívico y Social y la Unión Pro Boom. ¿El escenario luego del 10 de diciembre va a ser diferente? Sí, va a ser diferente, pero hay que preguntarse cómo van a actuar los concejales de aquí en más. Esta es la pregunta. Y cómo se va a accionar luego en la población de Moreno. ¿Te parece, Rodrigo, que escuchamos el audio en donde Carlos López explica que en lo personal considera que la presidencia del Honorable Consejo Deliberante tiene que quedar en manos de la oposición? Escuchamos. Decíamos en campaña, estamos frente a una elección histórica que nos permitía romper la hegemonía que tenía el Partido Justicialista, que había tenido durante 26 años en el distrito. Electoralmente se logró. Hoy las fuerzas de oposición son superiores a las fuerzas oficialistas dentro del Consejo Deliberante. Ahora bien, quien conoce el Consejo Deliberante de adentro sabe que la presidencia del Consejo es una herramienta fundamental. Para los que reclamamos que el Consejo Deliberante no sea una mera escribanía donde se pasaban los trámites, se ponía una firma y un sello, esto tiene un valor muy particular, y yo, Carlos López, pienso que es hora de recambiar la presidencia del Consejo Deliberante. Y la secretaría, porque claro, acá estamos hablando de la presidencia y de la secretaría, que bueno, lo que trataba son dos de elementos que van, claro, de la mano, sí, porque ¿qué yo decía lo? Pero el ejercicio es no mirar los cargos por los cargos en sí mismos, no, sino lo que representan esos lugares en la búsqueda de una mayor democracia, porque ustedes lo dijeron en campaña, nosotros vamos por la democratización, no, la banca pública y no, demás. Bueno, en la corrida para llegar por lo menos dentro de los termino el programa. Dejaron sin respiración porque, bueno, he venido corriendo en las viejas épocas en mi bicicleta. Y no terminé la idea. No se trata de un mero cambio de figuritas al frente de un sillón o dos sillones, concretamente. Se trata de la elección de

Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Inglaterra. Bien transparente. El aeropuerto de Manchester instaló un novedoso y polémico sistema compuesto por una máquina de rayos X que produce imágenes de pasajeros desnudos con el fin de revelar armas y explosivos escondidos. Según explicaron las autoridades de seguridad británicas, la nueva tecnología, que tiene un costo de $126,000, busca acelerar los controles de seguridad en el aeropuerto y, en caso de ser exitosa, será instalada en otros aeródromos del país. Sin embargo, el sistema es fuertemente criticado por grupos defensores de derechos civiles, ya que revela partes íntimas de los pasajeros, desde implantes de mamas y aros en el cuerpo hasta detalles de los órganos sexuales, informó la agencia de noticias ANSA. Para tratar de calmar las protestas, autoridades del aeropuerto indicaron que las imágenes no son pornográficas y aclaró que serán vistas por un solo oficial de seguridad antes de ser destruidas de inmediato. Nacionales. Siempre sin cambios. La Cámara de Diputados tratará hoy la prórroga de varios impuestos y excepciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal en una sesión que también contempla el tratamiento del presupuesto 2010. La sesión se iniciará con el debate de las prórrogas impositivas por 10 años, hasta 2019 para bienes personales, ganancias y ganancia mínima presunta, 2 años para el impuesto a los créditos y débitos bancarios y 1 año para el gravamen que se aplica sobre el precio final de los cigarrillos. En ese sentido, el gobierno busca conseguir un paquete de medidas económicas claves. El diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, inició una ronda de contactos con distintos bloques para consensuar una estrategia en común más extrema, no bajar más al recinto hasta forzar al kirchnerismo a cumplir con su promesa de discutir este año una agenda social. Provinciales. Corrientes. El crimen. La hipótesis del suicidio que todavía rige en la causa donde se investiga la muerte del periodista correntino Hernán González Moreno volvió a ser cubierta por una pequeña capa de sombra. A las dudas ya establecidas por esta posibilidad, uno de los fiscales que lleva adelante el expediente le sumó otro dato importante. Según nuevas pruebas, el empresario ligado al gobierno de Arturo Colombi habría estado acompañado en el momento de su fallecimiento. El fiscal Buenaventura Duarte, uno de los que la Fiscalía Provincial sumó para colaborar con la investigación, señaló que en el Toyota Camry, donde apareció el cadáver del joven de 28 años, se encontraron colillas de cigarrillos en una posición que no es la que se adopta cuando se está manejando. Se está evaluando la hipótesis de que el empresario pudo haber estado acompañado en el momento de su muerte, admitió, aunque indicó que también pudo haber ocurrido que una persona haya fumado en su auto un día antes. Locales. El galpón. El concejal Aníbal Acef, líder del PRO, el Moreno, habló de las responsabilidades políticas en el hallazgo de un cargamento robado que estaba en el galpón de Álvarez, lugar que estaba bajo la custodia municipal. Nosotros hemos pedido, hemos realizado un informe como en todos los hechos acaecidos durante esta la administración de Mariano Hues, como la aldea de Reyes, siempre hemos solicitado que se aclaren cómo estas administraciones permanentemente tienen conflictos de esta índole. Recuerden lo que pasó con los registros, recordemos cuando hace unos años, en la época de West, detuvieron un montón de gente que realizaba actividades ilícitas relacionadas con la municipalidad, y así sucesivamente. Y acá encontramos un nuevo caso en el cual, yo no digo que sea culpable el intendente, pero es responsable. Es responsable él, es responsable el delegado de quien está a cargo de la delegación de Francisco Álvarez y quien está a cargo de controlar a un empleado municipal y un galpón que está bajo la jurisdicción municipal. Esa es la explicación que falta y que nadie la hace. ASEF comentó a Recorte Informativo que recibió comentarios de los vecinos de Álvarez sobre la existencia de un movimiento poco común en el galpón, dejando entrever que la maniobra detectada podría tener antecedentes. He hablado con vecinos, yo siempre hablaban de un movimiento en el galpón. Yo no entiendo cómo se le escapó tanto a las autoridades policiales como a la gente de la municipalidad. El lugar es un lugar bastante visible y está bajo la custodia del municipio. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces? No es con la causa, no la conozca, hay que ver la causa. ¿Qué grado de imputabilidad le ha determinado el fiscal? ¿Y por qué el juez de garantía dispuso otorgar la libertad si la solicitó? No puede usted, como concejal, entendiendo el impacto que tiene en la institucionalidad, en la municipalidad de Moreno, pedir vista de la causa? Sí, ¿y a usted le parece que cuando fue lo de los registros pedimos vista y no tuvimos suerte? Es la hora 11 y 14 minutos. 10 grados, 9 décimas la temperatura en Moreno. La humedad es del 96%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Minutos de las 11 de la mañana, estamos finalizando. Hoy me como las heces, ¿viste? Bueno, Recorte Informativo el día de hoy. Municipalidad de Moreno campeón en la Liga Nacional de Ajedrez. Sí, noticia de último momento. No veo bien, pero dice: tras disputarse la novena y última fecha del torneo de primera división de la Liga Nacional de Ajedrez, el equipo Municipalidad de Moreno logró imponerse nuevamente. Se llama así el equipo. Quedándose así con el campeonato que lo ubica en la cima del ajedrez nacional. En lo que a equipos e instituciones se refiere, es sin dudas uno de los logros más importantes del deporte morenense. Muy bien, locutora. ¿Qué más tenemos? La Expo Universidad se viene, ¿sí? El día viernes en el CENUM, donde estarán las universidades privadas, terciarios e institutos, que seguramente tendrán el acompañamiento de muchas escuelas que en ese momento llegan a la Expo. No están solamente las universidades o terciarios o institutos que están dando clases. No, vienen otras, claro. Solamente en el CENUM, el Centro Universitario de Moreno, sino que vienen otras también. Es interesante para que los chicos de Polimodal se acerquen a ver cuáles son las propuestas. Cada vez está creciendo más el Centro Universitario de Moreno, aunque se rumorea que algunas carreras van a dejar de dictarse en el Centro Universitario de Moreno para cambiarlas por otras, entendiendo también los convenios que sean entre las universidades, los institutos terciarios y la Municipalidad de Moreno, porque tiene incidencia también en lo que sucede allí en el Centro Universitario de Moreno. Las actividades cada vez son más. Nosotros hace 4 años que asistimos ahí y sí, va creciendo y es un lugar que se tiene que aprovechar pedagógica e institucionalmente porque tiene el espacio y el lugar para ser de este tipo, ¿no? Lo que sí a veces resulta algo más complicado y se trabaja con el tiempo es la expropiación de alguna manera, diciéndole desde el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Del lugar de los alumnos. O sea, expropiarse del lugar para poder trabajarlo. Eso con un sentido de identidad. Entonces, eso lleva un poco más de tiempo y en estos últimos años se está tratando de forjar, pero cuesta un poco más. Bueno, este lugar es nuestro, nosotros podemos hacerlo. En un momento había que pedir permiso a puerta de entrada para poner algún cartel. ¿Hoy se pueden poner los carteles ya? Hoy, sin pedir permiso. Luego de, bueno, cuando empezaron a asistir los alumnos de la Universidad de Buenos Aires a, bueno, a las clases del CBC, porque no se dan una carrera ahí, sino que se dictan las materias del CBC, empezaron a ponerse carteles, más cantidad de carteles, pero hasta el año pasado no había carteles, porque había que pedir permiso si ese cartel se podía poner o no. Así es. Bien, otro dato. Nos está informando Vicky que toca el rastrillo, ¿sí? En el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, el sábado 24 de octubre. Causas Perdidas, su nuevo disco es, sí. 21:30 horas. Pero Causas Perdidas es un tema ya conocido, viejo, sí, del rastrillo, sí. Lo habrán reeditado. Muy bien, Cintia, ¿nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. Hoy hay sesión, recuerde, a las 18 horas, como a las 7, a las 19 horas juega Argentina, quizás termina antes de ese horario. Todo puede ser. ¿Y el cambio de horario? El cambio de horario es este sábado. Sábado, 12 horas, hay que cambiar. Hay que adelantar una hora. Bueno, ya llega Pan para Pan. Así que estamos, sí, finalizando y están llamando por teléfono también. Están llamando por teléfono. Nos vamos. Nos vamos. Llegó Álvaro, ya lo dijiste. En la operación y en la puesta en el aire estuvo Victoria Espinosa hoy. Titulares, Rubén Bustamante. Rubén Bustamante. Y Vicky y Victoria también. Equipo informativo. El equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina y quien les habla, Rodrigo Pagalday. Nos vamos. Vino Cristian hoy también a acompañarnos. Tomó notas. Ah, tomó notas y fue parte de la producción, Cristian. Estuvo el fin de semana en el Encuentro Nacional de Murgas, en Santa Fe. Nos va a estar contando entonces, luego más tarde. Bueno, nos estamos yendo. Hasta mañana. Sí. Continuaremos con más información. Chau. Hasta luego. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos.